música, pasarla bien, manito arriba. Vamos a cantar, vamos a bailar, a disfrutar, hermano. Vamos a gozar, vamos a disfrutar hasta las últimas consecuencias. Con toda la gente de Lima, con la mano para arriba levantando. Y con la mano para arriba levantando. Y con la mano para arriba levantando. Este es el show inigualable, éxito increíble de Brian Arámbulo por todo el Perú. Vamos a bailar y a disfrutar. Grandes éxitos para toda la gente linda. saludamos a todo el público hermoso que ha venido de todas partes de Lima.